Una jornada electoral en Chile en medio de la pandemia, sin sobresaltos y tranquila, aunque con largas colas y demoras en los centros de votación de las grandes ciudades. Tras dos agitados años, luego de un estallido social, los chilenos eligieron un nuevo presidente, una nueva Cámara de Diputados, parte de senadores y consejeros regionales. Siete candidatos presidenciales que abarcan todo el espectro ideológico político chileno se presentaron para suceder al actual mandatario Sebastián Piñera. Según los primeros resultados, es muy probable que haya un balotaje el 19 de diciembre entre el candidato izquierdista Gabriel Boric y su rival ultraconservador José Antonio Kast. Nosotros, todos los que somos candidatos, ya hablamos. Tuvimos meses para hacer campaña y hoy día tenemos que guardar nuestras opiniones, esperar que la gente emita su voto. Se trata de que seamos capaces de construir un Chile que sea justo, que sea digno, que tenga pensiones dignas para las personas mayores, que tenga un sistema de salud que no discrimine. Lo único que es seguro, sea quien fuese el ganador, es que bajo el mandato del próximo presidente chileno, el país redactará la primera constitución después de la dictadura de Pinochet y deberá además lidiar con las desigualdades sociales y las demandas de muchos sectores disconformes con el... Hola, muy buen día. Estamos aquí en el Espiral de este sábado 4 de diciembre, el primer sábado de diciembre, el primer Espiral del último mes. Para quienes no han escuchado este programa antes, empezamos allá por enero de este año en la Resistencia Radio, con muchas ganas de seguir haciendo radio por internet, de que se escuche no solamente en México, sino en todos los países posibles. Y bueno, en el camino se fueron sumando muchas personas. Así que esta ocasión no es la excepción. Hay varias personas que nos pidieron que tratáramos de explicar lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo en Chile desde las elecciones en la primera vuelta y lo que va a venir. Es una elección presidencial, aquí se puede jugar el futuro, se va a jugar el futuro de todo lo que suceda allá. También después del estallido social que ocurrió en octubre del 2019. Y para ello hemos invitado, tenemos invitados de primer nivel aquí en el Espiral y quiero que ellos se presenten. Bueno, primero que nada darle la bienvenida a mi compañero de fórmula, como siempre, a Santiago Triana, que está desde Bogotá. Santi, ¿cómo estás? Hola Erika, buenas, buenas a toda la gente que nos escucha en cualquier lugar del planeta. Esperamos que nuestro público siempre vaya en aumento y creemos que lo logramos. Nada, yo feliz, emocionado como siempre de participar en este programa y hoy de un tema que nos interesa un montón. Y pues qué bueno poder utilizar nuestras redes y nuestros contactos, nuestras amistades para poder enriquecer y escuchar de primera mano qué pasa y qué va a pasar en Chile después de esta elección presidencial. Así que pues encantadísimo y a ver qué nos cuentan. Y sobre todo, Santi, decir que estamos justamente en un momento clave y que es por eso que queremos que nos cuente la gente que está allá viviéndolo en carne propia. Y bueno, tenemos aquí la presencia de Cata Mesa, de Freddy Velázquez y de Michelle Ferrer, quienes están ahora con nosotros. Si quieren presentarse, adelante, les dejo el micrófono. Hola, sí, bueno, yo soy Catalina Mesa, soy periodista, actualmente estoy trabajando bien de cerca con las problemáticas sociales y bueno, como tú decías, Erika, estamos en un momento crucial porque de hecho hoy día empieza la apertura de campaña de ambos candidatos, así que hay que ver los cambios que hicieron desde la primera vuelta y vamos a ver qué va a ir ocurriendo en los próximos días. Hola, mi nombre es Freddy, soy periodista también, tengo 29 y bueno, soy de Santiago y nada, también muy expectante a todo este mes que estamos viviendo. Se están poniendo muchas cosas en juego y nada, con mucha ansiedad de lo que pueda pasar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Ferrer, yo soy periodista y trabajo en cambio climático. Soy encargada de prensa de un centro de investigación que se llama Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y sin duda el panorama y lo que ocurra yo creo que puede ser definitorio en cuanto a cómo Chile aborda y genera políticas en torno al cambio climático. Entonces es un tema que sin lugar a dudas me preocupa y que nos preocupa a todos los que estamos en la comunidad científica, relacionado a la comunidad científica y en estos temas. Vale, si quieren empezamos para que nos cuenten. Y esto es algo que yo pongo en la mesa por lo que ha brincado de Chile en el exterior. Cuando nosotros como ciudadanas y ciudadanos del resto del mundo vemos lo que está pasando en octubre del 2019, y que por cierto aquí en Espiral tenemos varios programas dedicados a Chile por el estallido, por la situación mapuche, por cuando es el aniversario del golpe, sí que hicimos aquel programa especial del aniversario del estallido social, y como personas ajenas a ese conflicto, pensamos en que justo lo que pasó en octubre del 2019 iba a trascender de alguna forma en las elecciones, en las decisiones políticas que el pueblo chileno tomaría en adelante. Ahora, con lo que pasó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y que voy a decir aquí el dato, quedaron arriba dos candidatos que polarizan un poco la situación, si es que no se puede decir que estaba desde hace mucho tiempo en Chile, está polarizado todo. Es José Antonio Kast, que representa al Partido Republicano y que también ideológicamente se ubica en un espectro de ultraderecha. O sea, lo que ha dicho, lo que planea hacer en temas de migración, de política de igualdad de género, o sea, está prácticamente anulando todo eso. Y Gabriel Boric, que tiene un pasado estudiantil, fue uno de los rostros más representativos del movimiento cuando en su máxima cúspide ahí en 2011 y en lo que siguió. Y él representa como el otro lado, se ha aliado con el Partido Comunista, o sea, son totalmente antagonistas. José Antonio Kast obtuvo el 27,9% de los votos y Gabriel Boric 25,8%. Uno hubiera pensado externamente que tras el estallido la izquierda o las políticas progresistas iban a arrasar. ¿Qué pasó? Si nos pueden contar ustedes qué pasó tras el estallido, o si lo que uno piensa externamente, pues puede estar como muy evidentemente que me faltan elementos. Pero ¿qué pasó ahí para tener este resultado? Bueno, voy a partir las cifras un poco en cuanto a cantidad de votos. Previamente a estas elecciones tuvimos las elecciones por el apruebo y el rechazo, que buscábamos crear una nueva constitución. Esa era la opción del apruebo, crear una nueva constitución, y el rechazo era mantener la constitución que actualmente Chile tiene, que es del año 80, que fue hecha en dictadura. En estas elecciones se dio un fenómeno bien importante porque el apruebo ganó con amplitud de votos, ganó por lejos, o sea, los porcentajes no recuerdo bien, pero eran cerca del 70-30. Y este 30% se ubicaba en puntos estratégicos, digamos, que uno podía suponer que se fuera a dar este fenómeno, que eran en las regiones, o sea, en las comunas más pudientes del país y en la Araucanía, porque ya tenemos en contexto todo el conflicto mapuche y el tema de la quema de camiones, quema de iglesia, muertes a manos de mapuches, a manos de policías, etc. Y se dio este fenómeno, entonces era de esperar un poco lo que tú decías, Erika, que se diera más una cercanía a la izquierda que a la derecha en estas elecciones, sobre todo porque el candidato de ultraderecha es más bien muy radical. De hecho, la palabra radical la ocupa muchas veces en su programa. Busca eliminar todas las políticas de género, el Instituto de Derechos Humanos, está muy a favor de las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero en estas primarias presidenciales hubieron varios partidos que se presentaron como candidatos. Estaba el Partido Republicano, Frente Amplio, que representa a Gabriel Boric. Estaba la centroizquierda con Yasna Proboste, que era un personaje más bien de la política antigua, llevaba años en la política. Artés y Sichel y Parisi. Sichel, Parisi y Kast eran más del lado de la derecha, digamos, y los otros eran más de centroizquierda, izquierda propiamente tal. Entonces hubo una pequeña repartición de votos y además de este fenómeno que ganó Kast por mayoría, llamó mucho la atención la cantidad de votos que obtuvo Parisi, que es un candidato que hizo su candidatura prácticamente fuera de Chile, tiene denuncias por acoso sexual, que no ha pagado la manutención de sus hijos, y debe como 200 millones y aún así tuvo una amplia mayoría, sobre todo en el norte del país. Y se da porque él tenía un discurso más bien económico, no era tan irracional en sus políticas públicas sociales, digamos, pero tuvo una amplia mayoría. Y después José Antonio Kast, que es la otra cara de la moneda, que tuvo en este caso amplia mayoría, y uno piensa que es porque ataca puntos que hoy en día le afectan de cerca a la ciudadanía, como por ejemplo la delincuencia, la inmigración, y como él fue un candidato que basó su campaña en esos aspectos, las personas un poco hacían vista gorda a lo que hablaba en cuanto a políticas sociales, temas de género, etc. Sin embargo, él tuvo 1.900.000 votos, algo así, y Gabriel tuvo 1.700.000, y el resto de votantes se repartió entre votos nulos, entre otros candidatos. Entonces no se sabe qué va a pasar en esta segunda vuelta, digamos, porque hay muchos votos que no se saben a dónde van a ir, hay incertidumbre, a pesar de que políticos han apoyado, por ejemplo, el Partido Comunista mostró su apoyo a Boric, la DC igual ha cedido, Sichel, por otro lado, mostró su apoyo a Kast, y así se van dando este juego como de quién va para qué votos se van para cuál lado, digamos. Entonces es bien incierto y por eso es tan importante este punto de la campaña, porque ellos van a hablar y tratar de mejorar los puntos en donde más fueron criticados y los votos que todavía no se definen están en juego. Entonces es bien importante y por eso es un proceso de tanta expectación. No sé si más adelante vamos a poder hablar de las propuestas de cada uno de los candidatos, pero como bien decía Michelle al principio, es muy importante lo que va a pasar en temas de cambio climático, regulaciones para apoyar el medio ambiente, etcétera, y uno de los candidatos, que es José Antonio Kast, incluso niega la existencia del cambio climático y dice que no hay pruebas fehacientes. Entonces hay varios puntos de la discusión que están bien en juego, el área económica, ambos candidatos no tenían un programa muy bueno en la parte económica, entonces ese tipo de cosas se van a poner en la mesa en esta parte del debate. Hoy día empieza la candidatura nueva. Entonces, más importante que nunca tener en claro los cambios que van a hacer en su programa de gobierno. Sí, yo como sumándome a tus palabras, y quizás volviendo un poco a la historia, hay que pensar de que Kast hace su discurso, lo basa mucho en este miedo al comunismo que existe, y dado que Gabriel Boric está vinculado al generó alianzas con el Partido Comunista acá en Chile, él también se ha basado su discurso en eso, o sea que en el fondo la figura de Gabriel Boric significa retroceder a como los tiempos de la Unidad Popular, que eso cala profundamente en las personas mayores de Chile, cuando Gabriel Boric está lejos de eso, tanto en sus propuestas como en su enfoque político. Entonces, claro, pues, si pensamos en la cantidad de votos, tampoco es que haya aumentado mucho, o sea, si hacemos el comparativo entre quienes votaron rechazo y quienes votaron a favor de Kast, creo que hubo un aumento de 300 votos, 200, 300 votos por ahí. Entonces tampoco es una ganancia significativa de votos, pero que en esta primera instancia sí jugó un rol importante. Y además, el tema de que de esta división de votos, 300.000 votos, eso, 300.000 votos, gracias por, me comí el mil. Entonces, claro, no hace una gran diferencia, pero esta división de votos, y aparte que hubo mucha gente que no quisiera votar, porque simplemente ningún candidato lo representaba, y que ese es un fenómeno que viene ocurriendo hace varias elecciones atrás, o sea, no es como, oh, sorpresa, nos pillamos con eso, eso viene desde que se generó el voto voluntario, como una desidia, un sentir de una falta de representatividad por todos los sectores, por todos los candidatos y por las propuestas, y como esa lejanía generalizada entre la política y también un poco este discurso de ¿para qué voy a votar si yo tengo que trabajar mañana? Que eso también es otro factor. Y yo creo que al final el tema de las elecciones, el tema de las votaciones es súper multifactorial. Hay algunos casos, por ejemplo, la gente que sí votó por Kast o por Sichel, que está mucho este discurso del miedo hacia los sectores de izquierda. Pero también hay otro tipo de argumentos como el miedo a que Chile, perdonando el concepto, se convierta en Chilezuela, cosa que es absolutamente absurda, pero que se ha instalado como discurso, y eso sin duda ha generado como un impacto y una influencia en estos resultados. Entonces creo que hay que tener en consideración como la historia de Chile, como volver hacia atrás y también como que aquellos factores actuales que han generado en el fondo estas votaciones. A mí me gustaría como sumar a lo que dice Michelle, que yo también viendo los resultados creo que la gran pregunta es como del fenómeno Parisi también, que es una masa bien grande de gente que votó por un político, bueno, que no estaba en Chile, entre comillas despolitizado, y que hoy día se suma como una tercera fuerza de la cual nadie puede definir ni explicar muy bien quiénes son o hacia qué lado van a inclinar la balanza. A mí al menos me sorprendió mucho que llegara primero José Antonio Kast, más que el que pasara segunda vuelta, justamente por los resultados de las elecciones que se venían dando muchos golpes hacia la derecha y mucha gente que estaba votando en favor de la izquierda. Entonces me sorprendió que justamente sacaran este porcentaje, aunque como dice Michelle, es casi todo el voto del rechazo. Honestamente no sé, yo creo que nadie se explica muy bien qué es lo que pasó por estos dos factores, sobre todo, bueno, como decía, como de París, y yo aún no me explico mucho qué pasó, hay variedad de explicaciones. Yo siento que la candidatura de Boric se dejó un poco de lado ciertas cosas que son importantes en regiones. No es que no se haya hecho cargo programáticamente pero creo que quizás faltó comunicar mejor eso, temas de seguridad, de desempleo, de migraciones, de todo el tema que está ocurriendo en la región de la Araucanía con el conflicto mapuche. Son temas que al Frente Amplio y al Partido Comunista creo que les faltó bajar más, digamos, a terreno. Siento también que hubo como cierta, no sé si es inexperiencia en la palabra, pero siento que faltó y eso, mayor territorio, mayor conexión con esos territorios que fueron los que le dieron el triunfo en primera vuelta a José Antonio Kast, y que se ven como bolsones súper fuertes de votos para él. Vale, muchas gracias. Quiero, antes de seguir con esta ronda, darle la bienvenida a Cristóbal, que se acaba de unir a esta conversación. Cris, bueno, como ya has escuchado, hemos partido con la primera ronda con esta pregunta, ¿no? Que fue un poco, y te paso el balón a ti, Cris, para que la respondas. ¿Tú qué crees que pasó desde el estallido de octubre del 2019 hasta ahora para que los resultados en la primera vuelta electoral en Chile fueran los que fueran? Y les comentaba aquí que desde una perspectiva exterior uno hubiera pensado que lo generado en ese estallido iba a trascender en que la gente se tirara un poco hacia la izquierda, y bueno, los resultados nos demuestran que no fue tanto así. ¿Tú qué opinas, Cris? Hola a todos, ¿me escuchan bien? Un gusto estar acá en este espacio de conversación. Bueno, mi visión es que desafortunadamente el movimiento social que nació en octubre del 2019 hoy en día se está apagando. No, lamentablemente no pudo capitalizar de buena forma toda esa energía. Creo que en un análisis más profundo podríamos decir que si bien se ganó dos elecciones con esto, que es la obtención del plebiscito, de formar esta constitución, y la elección de los constituyentes fueron los dos triunfos que pudo capitalizar el movimiento social. Pero luego de eso se disgregó, yo creo que comunicacionalmente hubo autogoles, por decirlo así, que fue mermando la confianza de este movimiento, y hay que verlo súper fríamente, que creo que ese estallido y su energía hoy en día se acabó, y que hay que mirarlo ahora sobre lo que no somos solamente nosotros los que queríamos cambios, sino también tenemos que considerar cómo esos cambios también se adaptan a las visiones de gente más conservadora, y eso es lo que tiene que encaminar este nuevo proyecto de gobierno, tanto Boric como Kast. También es súper importante decir que también fueron emergiendo nuevas inquietudes de nuevos grupos, como fue el grupo de Parisi, que creo que también es un análisis súper importante de considerar, que fue quizás los que no fueron considerados o incluidos en los movimientos, sobre todo en la constituyente, no tuvieron participación y de alguna manera quisieron sacar su voz. De mucha gente lo considera como un voto de protesta estos dos conglomerados, pero creo que Parisi capitalizó de buena forma este como tercer actor del juego. Creo que Parisi hizo un buen movimiento estratégico comunicacional, que es lo que ustedes venían también conversando, que quizás las dos otras electores no lo hicieron, y que es estar más en una nueva tendencia, que ya lo sabemos, totalmente digital, y que es, hay una teoría que se llama la economía de los creadores digitales, que somos nosotros, somos los que no necesitamos a los medios tradicionales para conseguir nuestro objetivo, que somos los podcasters, que no necesitamos la radio, o los streamers, que no necesitamos la televisión para dar a difundir nuestro objetivo, o una persona que quiere difundir una cátedra, un oficio, definitivamente ya no necesita la universidad para llegar a ese nicho. Y en ese sistema comunicacional, Parisi emerge como un creador digital político como tal. Entonces él, de alguna manera, fue armando una base de un nicho súper importante que fue alimentándolo y acercándolo y hablándole directamente. Es una persona que levantaba en transmisiones todos los días a las 9 de la noche, y eso fue acumulando y sintiendo el pulso ciudadano mucho más cercano que las estrategias comunicacionales tradicionales que hicieron. Seguramente por abarcar más, ambos, Kast y Boric, no lo pudieron capitalizar, pero es algo que sí o sí tienen que hacer si quieren conseguir su objetivo. Y de esa manera Parisi lo logró, y como decía el compañero, va a ser súper importante saber cómo esta masa, casi de 1 millón de votantes, cómo se va a mover. ¿Cómo lo va a hacer? En definitiva, lo que quiero cerrar es que, utilizando estas estrategias comunicacionales que utilizó Parisi, y que de alguna manera, no quiero decir si fueron ninguneadas, pero no supieron utilizar las herramientas actuales de la gente y cómo se mueve, incluso después de la pandemia, donde todo ahora es digital, como lo estamos haciendo nosotros, es que si tú logras fidelizar a un nicho, probablemente, si son 100, por dar un ejemplo, de estos nichos, 100 de ellos, 100 van a ir a votar, son muy fieles. Aunque sean pocos, son muy fieles. En cambio, los otros que utilizan comunicaciones tradicionales, y esa es la economía del creador, que necesita solo un nicho para lograr su éxito porque lo fideliza. Y en cambio, los otros electores seguramente fueron a votar 30 de 100. Entonces, es algo que sí o sí ellos tienen que mirar de una manera, para ver cómo capitalizar, bien, como he dicho, esta nueva forma de electores que quieren participar, pero no quieren participar de las maneras tradicionales en las campañas. Pues yo tengo una pregunta, una cuestión, un tema que me gustaría poner desde el punto de vista desde el extranjero, desde cómo desde fuera de Chile se ven las elecciones y cómo se ve lo que está pasando en el país. Obviamente que no tiene tanto detalle, no conoce ni los matices ni los elementos que desde luego tienen mucho que ver con el en el panorama electoral. Y tiene que ver un poco con lo que hablaba hace un rato Michelle del discurso de Kast, ¿no? Porque todo desde fuera se ve que parte de su discurso tiene que ver con infundir de alguna manera miedo con Venezuela, con la inmigración, con otros tantos realidades, pero también parece que usa y trata de recordar elementos del pasado, de mencionabas ahora la Unidad Popular, que era pues, la coalición que llevó a la presidencia Salvador Allende en el año 70. Quisiera preguntarle si ustedes consideran que Kast puede ser un candidato más de la línea de Bolsonaro o de Trump, que son como una especie de alt-right, como se suelen hacer llamar muchos de sus seguidores, de una derecha dura pero más moderna, o si tiene o hereda elementos de la dictadura o un poco ambas cosas. Yo creo que el personaje Kast es como es meter a la juguera todo ese elemento, el elemento histórico de este miedo histórico hacia la unidad popular, junto con los nuevos miedos de un mundo mucho más globalizado, donde hay mucha mayor inmigración, dado a fenómenos que están ocurriendo en otros países, lo que pasa con Venezuela. Lo que pasó en algún momento en Perú, porque llegó mucho inmigrante peruano a Chile. Eso es algo que no se comenta tanto, pero también hubo un fenómeno ahí de migración potente, de Colombia también, pero con la diferencia de que, claro, no tienen los mismos matices y eso hay que tenerlo en consideración. Yo encuentro que Kast como personaje político es muy similar a un Trump, pero con un Trump latinoamericano, un Trump que responde a otras necesidades y a otros discursos. También hay que entender de que Chile, o sea, rompiendo nuestra burbuja, que creo que eso nos pasó a muchos, que nos dimos cuenta que no pensamos todo igual. Yo encuentro que Chile es un país conservador, o sea, un país que le gusta esto de que le digan lo que tiene que hacer, de que le gusta como esto de tener todo en orden o esa sensación de orden, entonces, de orden en el sentido de que hay poderes, en el fondo que se hacen cargo de las cosas que no funcionan tan bien y de que hay alguien diciéndote lo que tú tienes y no tienes que hacer. Entonces, claro, un personaje así puede agarrar vuelo. Ahora, si bien, y eso voy a cómo hacer un paréntesis dentro de eso y sobre todo como en el tema medioambiental, que es como el más cercano a mí, hay que entender de que Chile en eso se diferencia, por ejemplo, a lo que pasa en Estados Unidos o en países europeos, donde en general la opinión pública en términos de opinión medioambiental y sobre todo con cambio climático, cuando decimos si creemos que el cambio climático, que a mí me carga el concepto, usar el concepto creer, para eso, porque es algo que es lamentablemente el consenso científico es abrumador y no hay vuelta atrás. Cuando se le pregunta a la gente si creen o no, en general en Estados Unidos es súper dividido, 50-50. En Chile el 70% y quizá un poquito más afirma que el cambio climático es real. Entonces ahí como que uno dice un discurso de Kast en relación a eso, a ese negacionismo que él tiene o a esa relativización, que en el fondo relativizar es un poco esconder que tú estás diciendo, sabes que yo creo que esta cuestión no es, pero un poco más moderado en esto de no sé, es que en realidad preguntémosle a otras personas, veámoslo por otro lado. Eso hace una diferencia y yo creo que igual eso podría pesarle un poco y sobre todo en comunidades, en zonas de sacrificio, donde vemos que Boric ganó, pero por goleada en esa zona, pensando, no sé, Puchuncaví, aquí cerquita, que es una zona de sacrificio, y en otras zonas más, y quizás también en regiones donde hay conflictos que nosotros quizás no vemos en la región metropolitana, me incluyo, quizás Michelle, ahí tiene como ¿a qué te refieres con zona de sacrificio? No entiendo muy bien el Zonas de concepto. sacrificio son zonas que han sido potentemente industrializadas, generando daño al ecosistema y a las poblaciones que viven ahí. Entonces, yeah. Por ejemplo, en el caso de Puchuncaví tenemos la refinería de combustible que emiten de manera brutal en la zona, contaminando agua, contaminando los ríos de la zona, contaminando el agua en el mar, contaminando el aire que respiran esas poblaciones, generando problemas de salud. Entonces eso es lo que nosotros llamamos zonas de sacrificio. Ahora hay de diferente tipo, por ejemplo en el sur, donde está la celulosa, la fábrica de celulosa, ahí tenemos otras zonas de sacrificio, donde tenemos el caso del río Cruces, creo, si no me equivoco, en Valdivia, fuertemente contaminado por estas plantas, y que claro, o sea, uno dice, pucha, nosotros somos un país que exportamos materias primas, principalmente, nuestra economía está basada en eso. Pero el daño que han hecho ha sido brutal, y a costa de las poblaciones, del ecosistema. Entonces ahí yo creo que también hay temas potentes, y como que ya aparece entre medio esto de que la naturaleza tiene que pagar su derecho a vivir, y uno dice, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué le pasó, amigo? ¿En qué momento? O sea, y claro, o sea, es un retroceso. Ahora, a mí este no es un discurso que uno ha escuchado solamente en sectores de derecha extremo. Hay que pensar de que China, por ejemplo, ha tenido esto de hola, no me voy a hacer cargo porque quiero seguir creciendo a costa de mi población, me da lo mismo todo, voy a seguir creciendo. Pero lo que ha hecho, o sea, Y yo creo que este es el mayor problema con los sectores de derecha extrema y en todos los países donde han tenido gobierno, es que al final se hacen con el poder político, se hacen con el poder económico, toman decisiones porque ellos no creen, terminan estos programas que son súper relevantes, que son importantes, relacionados no solamente a cambio climático, sino que a medio ambiente, porque para ellos es más importante lo económico, o sea, y lo económico a costa de todo, de mi población, de los ecosistemas, y de creer de que esto es como que uno saca conejos sin terminar de un sombrero, cual mago, y que yo puedo hacerme de los recursos sin medir consecuencias. Entonces yo creo que eso es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Sí, ahí tomando lo que decía Michelle, claro, es bien importante porque, bueno, en Chile pasa que no firmó el acuerdo de Escazú, que era un acuerdo que buscaba proteger entornos nativos, fauna, flora, etc. Y se quiere, todavía está en lucha el TPP-11, que en Valparaíso fue un tema también, que también buscaba un poco cederle el control a las industrias acerca del ecosistema, de las poblaciones, etcétera, y Kast es un candidato que primero niega, en su programa dice que no hay prueba fehaciente del cambio climático, a pesar de que es algo que podemos vivir todos día a día. Habla de cómo la flora y la fauna tiene que pagar por existir, esas son sus palabras, y habla de que él va a aceptar acuerdos internacionales que promuevan el crecimiento económico de la población, un poco aludiendo a estos acuerdos en donde se les cede el control a las industrias de los ecosistemas, de la población, etc. Y por otro lado tenemos a Boric, que es un candidato que propone ser el primer gobierno que se preocupe realmente por el ecosistema, que va a ser una prioridad el cambio climático, que va de cierta forma a garantizar el derecho a agua. Hay que entender que Chile es muy largo, cruzamos del desierto al sur, en zonas no hay agua, ha sido un problema en los últimos años el tema del agua, hay poblaciones que no tienen agua todos los días, hay poblaciones que no tienen agua potable, etc. Entonces, la mirada distinta en un eje tan importante en el momento mundial que estamos viviendo, a principio de año salió el informe de la ONU que el cambio climático no tiene vuelta atrás, esto a nivel global, no solamente a nivel chileno, a todos los en agosto salió el informe del IPCC, el reporte de la contribución del grupo único de base física del cambio climático, que es del reporte número 6 del IPCC, y que ya, de hecho, es es súper importante porque el IPCC nunca había sido tan categórico como en ese informe. Eso, un paréntesis. Perdón. No, súper bien. En realidad, ese informe salió en toda la prensa, digamos, se habló, se tocó, porque fue bien potente, se dio el discurso a nivel internacional, se lanzaron campañas, etcétera. Entonces, en un momento, a nivel global, en una sociedad tan globalizada que se da también por la digitalización, etcétera, no tocar en un programa político el tema medioambiental como un eje central, a mí me parece sumamente peligroso. Porque en el momento mundialmente la mirada medioambiental es un eje principal, es un eje clave. Las economías tienen que cambiar en relación al medio ambiente. Se están dando movimientos como el slow fashion y se está dejando un poco de lado el fast fashion por la contaminación, etcétera, un montón de factores. Entonces me parece que no tocar ese eje es sumamente peligroso. Pero como bien decía, como preguntó Santiago, un poco el discurso político de Kast es aludir al nacionalismo, es un discurso que mezclaba, es un discurso totalitario. Vemos que tuvimos lo totalitario que fue el gobierno de Trump, de Bolsonaro, aquí nuestros vecinos, pero también tiene un poco del discurso de dictadura, o sea, en varios puntos de su programa menciona cederle el control a las Fuerzas Armadas, por ejemplo en el conflicto de la Araucanía, y dice que lo va a hacer siempre cuando sea necesario, que es un poco el discurso totalitario de la dictadura. Habla también de crear una organización para los activistas de extrema izquierda, para perseguirlos, que también es un fenómeno que se dio en dictadura. Entonces es un discurso potente porque es un discurso de odio. Por ejemplo, hablamos de Trump cuando él decidió hacer esta muralla con México, digamos. Kast habla de construir una zanja para impedir la inmigración ilegal, digamos. Entonces son medidas un poco extremas, radicales, y que promueven el discurso de odio. Yo creo que existe hoy en día un desconocimiento en la ciudadanía, porque él disfraza, sobre todo en los discursos, en los debates, que se ha preparado súper bien, exceptuando el último, que quedó un poquito humillado, diría yo, porque le mencionaron varios puntos de su programa que él ni siquiera los conocía, o él mismo los negaba cuando están explícitos en su programa. Entonces, creo que es un poco de ambas. Tiene este discurso totalitario del siglo XXI, que es el que conocemos de Trump, el que conocemos de Bolsonaro, y se mezcla con discursos totalitarios como lo que fue la dictadura en Chile, que él dice que fue un gobierno militar. O sea, en esta misma concepción, consensos que él tiene de palabras, que realmente muy mal. Y yo creo que lo más extremo de esto es que en Punta Peuco es una cárcel para personas que participaron de la dictadura en Chile, que están cumpliendo años de cárcel, él quiere liberarlos, o sea, y lo justifica porque dice, en su programa literal, dice que hay una sed más de venganza que de justicia, porque los presos políticos están cumpliendo cárcel por sus hechos ocurridos en dictadura, que sabemos que fue una violación sistemática a los derechos humanos de los chilenos. Entonces me parece que tiene un discurso muy totalitario, que obviamente tiene el tinte dictador un poco, y que apela a ese nacionalismo, que es el mismo llamado que hizo Trump, que es el mismo llamado que hizo Bolsonaro, que es un nacionalismo puro, aportar por la nación, los chilenos, la seguridad, la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, que son temas que él toca como pilar de su programa, disfrazando un poco los matices del cambio climático, en temas de género, en temas de feminismo, en políticas de igualdad. Él pincela un poco eso con palabras bonitas que la mayoría de la ciudadanía no entiende, y pone su foco principal en el nacionalismo, en la seguridad, etc. A mí me gustaría agregar que Kast, cuando es muy cercano a Bolsonaro, de hecho, el hijo Bolsonaro vino un poquito antes de la pandemia y se juntó con Kast. Kast se ha juntado con Bolsonaro allá, digo, como que hay mucha relación entre ellos dos. Leía también en prensa que Bolsonaro está muy atento a lo que ocurra acá en Chile, que vería un triunfo para él, el triunfo de Kast, y que al menos a la distancia se ven como similitudes respecto a cómo se eligió Bolsonaro, a cómo se podría elegir a Kast, en el sentido de que fueron las zonas más alejadas de la capital, de las grandes urbes, las que le dieron el triunfo a Bolsonaro. También el uso de Internet y de fake news como herramienta política, como, o sea, bueno, justamente la Cata hablaba del último debate, y en el último debate Kast, y esto chequeado por gente que se dedica a esto, dijo varias cosas que fueron por lo bajo imprecisas y que fue un poco también la estrategia un poco que llevó a Bolsonaro al poder en Brasil. Entonces sí, yo lo veo como muy, muy similar en ese sentido, y también, entre otras cosas, eso es el temor que genera, porque uno ve lo que ha ocurrido con Bolsonaro en Brasil y teme a que pueda ocurrir lo mismo o peor acá en Chile. Cris, ¿quieres cerrar esta ronda? Sí, mira, está súper interesante los temas que se han compartido, sobre todo que hay que sincerar el tema que, claro, Chile es un país conservador, como dice Michelle, y bajo ese prisma hay que entender que hay una sombra de una generación que aún vive sobre estas reglas que impuso la dictadura. Nosotros, por ejemplo, vivimos por producto de pandemia y estallido social el toque de queda por, no sé, un año y medio, un año 8 meses, casi 2 años, y ya teníamos como consecuencias, imagínate toda una generación que vivió 17 años en toque de queda y todo lo que estragos que produce eso del aspecto mental, psiquiátrico, psicológico. Entonces hay gente que le gusta ese, entre comillas, orden y tiende a pensar que teniendo un orden ahí va a haber una prosperidad económica. Yo quería cerrar con algo personal en el tema de Kast. Creo que hay un, sincerando obviamente mi posición, que es totalmente contraria a él, pero sí le otorgo un valor comunicacional que él ha sabido capitalizar durante mucho tiempo. Él ya había sido candidato en las elecciones pasadas, había tenido algo alrededor de un 4%, él también fue a la papeleta inmediatamente, no estuvo en las primarias, y juega a hacer guiños que muestran, es un juego comunicacional. Sí, probablemente no está de acuerdo con eso, pero lo hace esos guiños. Él sabe que es parte de la estrategia política, vinculándolo al tema de la, recuerdo, de la dictadura, donde él tiene esta sombra, como si bien Boric tiene la sombra del comunismo, entre comillas, casi sin duda la tiene con el pinochetismo, y él haciendo... evidentemente que tiene este vínculo. Recuerdo cuando hubo un homenaje en la plena, en la Moneda, donde se homenajeaban alrededor, no recuerdo bien, 40 años de la dictadura, el golpe. Él fue como si nada, como si fuera como un tema de aquí estoy yo, entiendo todo. De hecho, creo que fue uno de los pocos candidatos que asistió, pero con una semblanza así como diciendo no podemos cometer los errores del pasado, sabiendo que él estuvo totalmente de acuerdo. Y con esto termino. El tema, vinculándolo al tema personal que había dicho y sobre estos temas comunicacionales, yo tuve la oportunidad de compartir con Kast en un contexto de grabando un documental en 2019. Fui productor de un documental llamado Influence, en donde se hacía, es un documental canadiense-sudafricano, en donde se le hizo un seguimiento sobre la historia de Tim Bell. Tim Bell es un británico, donde él fue el creador de muchas campañas políticas de Margaret Thatcher y muchos dictadores africanos, y él inició su carrera justamente acá en Chile, generando las primeras estrategias comunicacionales de la candidatura de Vichy, que fue el candidato después de la dictadura para que compitió con Elwin en democracia para ser el primer presidente post dictadura. El candidato de la derecha era Nan Biji, un candidato económico neoliberal muy, muy rígido, y uno de los primeros que hizo estas comunicaciones fue Tim Bell. No tuvo un rol protagónico, pero tuvo un paso por Chile, y ese paso por Chile fue investigado por este documental, en donde tuvimos acercamientos con mucha gente de la derecha para saber qué rol tuvo él. Para que sepan todos, él fue uno de los primeros que propició la estrategia del fake news. Por eso era como relevante, atingente el documental, como estrategia comunicacional. Él lo utilizó mucho, mucho, mucho. Era como, se dice que es como el padre de la fake news. Así que fue investigado en esta oportunidad, y yo fui a la oficina de Kass, estuve con él. Insisto, yo era productor, por lo tanto yo no entrevisté a él. Fuimos con todo. Su oficina queda en el centro de Santiago. Queda en un piso, obviamente la oficina tiene otro nombre, y ahí está la sede del Partido Republicano. No sé si hasta el día de hoy, pero en esa oportunidad fui. Era ver como gente muy a veces uno en el centro, era muy, muy raro, pero ellos sabían que tenían que estar ahí. No por nada la oficina no estaba en los sectores oriente más pudiente de Santiago, estaba en pleno centro de Santiago. Eso ya te hace hablar de un guiño. Y fueron extremadamente amables, sabiendo que era una comitiva extranjera. Y cuando hicimos el preparativo, como yo era productor, es decir, poner la puesta en escena, trípodes, cámara, estuvimos en la misma oficina de Kass, y nos dejaron con libertad a poner todas las luces. Era un documental de alta factura, así que tuvimos harto tiempo de instalar todo. Y hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Él se puso de fondo, y fíjense, lo pueden ver algunas veces hoy en día todavía, en su biblioteca, en sus libros. Tiene la mayoría de sus libros investigaciones de la dictadura. De hecho, él estratégicamente, cuando lo sentamos, los libros que se ven atrás son los de Javier Rebolledo, un periodista chileno que ha hecho muchos libros investigando los crímenes que hizo la dictadura, dando a entender de que como si lo hubiese leído, no sé si se los leyó, pero tenía todo como que quería reflejar un tinte de democracia, es decir, que conocía ambos lados. Y claro, él tiene 9 hijos, y todas sus fotos tenía el sticker del no. El sticker del no es este símbolo de arco iris que simboliza la campaña que derrocó en las urnas a Pinochet. Ese plebiscito de 1988-89. Y eso te hace ver que el tipo sabe qué juego tiene que jugar. O sea, él lo sabe, él está dispuesto a ceder, pero para mostrar ser una semblanza más democrática, pero él sabe que tiene que jugar ese rol, pero también sabe que son los costos para llegar a donde tiene que estar. Así que él que no llame la atención, lleva 10 años haciendo campaña, y hoy en día explotó. Hay que ser súper consciente de eso, y hoy en día puede ser el próximo presidente, pero no es algo que surgió de la nada. Más encima tiene esta ola de gente que está descontenta sobre lo que ha sido el postestallido social. Entonces es un mix de cosas que él lo está sabiendo manejar muy bien. Qué interesante, sí, ¿no? Esto que viste. No, y de hecho lo que menciona Cristóbal, esto de estar en la oficina, en el centro, o sea, esa mirada no viene de ahora, eso viene de Jaime Guzmán, del gremialismo, cuando ellos se instalaron todo su trabajo político, empezó con un trabajo de base súper fuerte, esto de ir a las poblaciones. Él era militante de la UDI, Unión Democrática Independiente, y esto de la UDI Popular no es casual, o sea, esto es histórico, esto se sabe, se ha estudiado de hecho harto, y ha sido como el trabajo de base de su historia política, porque en el fondo desde ahí se articuló todo esto. Yo lamentablemente no me he podido conseguir esa entrevista. De hecho, cuando terminamos de grabar los directores oficiaban como periodistas, eran ellos mismos, y quedaban impactados con la respuesta, no podían creer que alguien así, no, si eran unas pelotudeces que decía, era increíble. Yo creo que seguramente si me consiguiera ese registro, probablemente sería un movimiento, porque él habló a no sé cómo puedo decirlo, desnudo, entre comillas, porque sabía que esto iba para el público extranjero y defendía, se mostró sinceramente lo que es. Entonces, no tuvo ninguna barrera oral para explicar toda su mentalidad, y nosotros era como nos íbamos hundiendo, y estos compañeros del extranjero no podían comprender las locuras que él estaba diciendo. Hice el intento, pero claro, había un tema y muy profesional, desde luego, pero que se firmó un acuerdo de que esa entrevista solamente se podía utilizar en el contexto del documental y no se podía ocupar para otros fines. Así que solamente les puedo contar la experiencia de que tuve con él. Igual lo de Rebolledo es irónico, consumo irónico diría yo, porque Rebolledo en uno de sus libros investiga justamente la relación de la familia Kast con en Paine, con detenciones de personas en Paine. Curioso, bien curioso que los tenga ahí y los muestre. Sí. Y de hecho, bueno, terminó cuando nos despedimos, nos regaló a cada uno una copia de su libro. Él tiene como un libro contestatario sobre la familia Kast en Chile, cómo llegaron los alemanes y cómo se vincularon para lavar esa imagen que instauró justamente Javier Rebolledo. Todos se lo llevaron menos yo no lo acepté. Muy bien, qué wala. ¿Y qué clase de, bueno, es que daría como igual para otro programa que, bueno, mejor dejémoslo ahí porque si no nos vamos a terminar. Si quieren, vamos cerrando ya con la última ronda. No sé si quieras preguntar algo más, Santi. A mí me gustaría que nos dijeran ustedes, sí como periodistas, que son todos, pero también desde el lado de la ciudadanía y de sus familias. Dos partes, estas dos preguntas. Primero, ustedes, ¿qué esperarían? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde se irá? Porque creo que aquí los que votaron por Parisi serán claves y tal vez le darán la victoria al candidato que resulte ganador, si se decanta o no hacia alguno de los dos espectros ideológicos. ¿Qué creen que pase en el 19 de diciembre? ¿Qué es lo más probable que ustedes ven que pasen? Y lo segundo es, ¿cómo lo están sintiendo ustedes? Repito, no solo como periodistas, sino como ciudadanos, ¿cómo lo viven con sus familias? Un poco eso para ir cerrando. Yo en mi caso vivo este proceso como un abrir los ojos, darnos cuenta de que quizás lo que se habla en los círculos a los que pertenezco, donde casi todos tenemos educación universitaria, vivimos la revolución pingüina cuando está en la enseñanza media, la del 2011, que fue también bien fuerte, y que es donde surge el personaje, el otro candidato, que en este caso es Gabriel Boric. Es un abrir los ojos de que en el fondo el discurso que nosotros tenemos no es el generalizado, aceptar de que ese no es el discurso, aceptar de que mucha gente que no votó es porque ninguno de estos discursos lo representa, porque siente que tiene que ir a trabajar simplemente, porque tiene que pelar el ajo y vivir día a día. Entender eso y entender de que tenemos que quizás todos acercarnos hacia esas necesidades, hacia lo que ese grupo, ese sector que es mayoritario, necesita. O sea, entender de que un discurso elevado o universitario o lo que sea, como quiera llamarlo, no es lo que está encantando a la gente, que quizás no todos se representan por la diversidad, que existe un miedo y heridas que no hemos sanado como país. Yo como que pensaba ahora que lo escuchaba, que todos vivimos un poco como con el síndrome de Estocolmo histórico, una cosa así. Vivimos tanto tiempo encerrados, nuestros padres, que crecieron con ese miedo y aceptando y validando cosas que quizás no tenían que ser validadas o aceptadas, pero entiendo que crecieron con ese miedo. o sea, uno no, tampoco puede decir, negarle a esa otra persona lo que siente o lo que le pasa. Yo creo que eso es súper negativo. Me duele ver también como esta violencia generada. Creo que por el lado de Gabriel Boric ha salido como algo muy bonito, que es que en el fondo rescatar sus propias iniciativas, lo que él está planteando como discurso, qué es lo que él quiere para gobierno, buscar alianzas. Creo que al final eso es lo que uno necesita, pero también me duele mucho como estas descalificaciones generalizadas que existen, así como del otro, no, pero es que tú estás equivocado, o lo que dice erróneo, o cómo no quieres seguridad para tu país, sobre todo pensando como en el lado de la derecha. Me duele ver este país tan polarizado. Creo que tenemos muchas heridas por solucionar todavía. Y que la Concertación, si bien trató de hacer cosas en la medida de lo posible, no fue suficiente para saldarla. Bueno, a mí me gustaría, yo creo, yo no les podría decir que espero que pase, respondiendo a tu pregunta, Erika, pero puedo decir lo que sí espero que pase, teniendo mucho optimismo después de... Bueno, el día domingo para mí fue un día súper triste, la verdad, llegué hasta a llorar, porque un poco lo que dice el candidato Kast va en contra de todos mis principios, sobre todo cuando ataca al movimiento feminista, es algo que me ataca a mí en primera persona. Empezamos a organizarnos barrialmente, haciendo comandos ciudadanos para apoyar la candidatura de Boric, solo mujeres. En el barrio República ya nos estamos organizando, que es un barrio igual potente dentro de Santiago Centro, es un barrio súper universitario, hay varias universidades por acá. Y una de las cosas que hablábamos en la primera asamblea que tuvimos de mujeres post-elecciones fue el tema del lenguaje. Como bien decía Michelle, la mayoría de nuestro círculo, personas que pudieron estudiar en la universidad, que pertenecemos a una élite, hay que entender que nuestros abuelos probablemente no terminaron ni cuarto medio, la educación era muy distinta, pero las personas que sí pertenecemos a esta élite tenemos la oportunidad de, y es una oportunidad porque claramente no todos lo hacen, de informarse, de tener un voto informado, de leerse el programa. Yo creo que muy bajo por ciento de la población se leyó ambos programas, se basan más en los debates, en las entrevistas, etcétera. Entonces espero que lo que ocurra es que finalmente en el lado contrario tenemos muchas diferencias, el PC con el Frente Amplio, con la Concertación, con otros partidos también, pero en profundidad hay pilares más importantes que estas diferencias que nos están separando ahora. Yo creo que hoy día el escenario general no es votar por un mal, por no votar por el discurso de odio que promueve uno de los candidatos, no solo en temas de feminismo, sino que en temas de inclusión, en temas de género. En su programa sale que quiere derogar, bueno, quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, quiere eliminar el Instituto de Derechos Humanos, derogar el decreto 170, que es un decreto que financia el PIE, que es el Programa de Integración Escolar, que es el que le permite a niños y adolescentes con neurodivergencias, con capacidades diferentes, a ir a un colegio, va a desfinanciar este programa, digamos, y en fin, un montón de otras políticas que no estoy de acuerdo, así que lo que yo espero que pase, siendo súper optimista, es que el otro lado una sus diferencias, se cree una campaña a favor de Gabriel Boric, se puedan lograr acuerdos. Hay que entender, como bien decía, Chile es un país conservador y los extremos asustan todavía, llegar a acuerdos y avanzar y que este 19 de diciembre gane finalmente Gabriel Boric, representando un poco lo que han sido estos últimos 30 años de luchas sociales, porque se subentiende que si sale José Antonio Kast va a ser una pérdida de esos 30 años de luchas sociales y vamos a retroceder en materias de derechos humanos, en materias de políticas de género, en materias de inclusión, y es algo que no podemos permitirnos. hoy en día, sobre todo las personas que fuimos a marchar el 18 de octubre, que estuvimos presentes en la conversación, creemos que no podemos ceder esos derechos que ganamos en la calle, no los podemos soltar, así que espero que se haga una unidad y no gane José Antonio Kast. Sí, no, yo solo decir que como la Cata no me atrevo a dar como un pronóstico en lo que va a pasar, sí tengo claro qué es lo que quiero que va a pasar, pero nada, como que siento que este mes va a estar como lleno de ansiedad, bueno, estas 3 semanas de angustia, pero también uno ve que hay hartas fuerzas movilizadoras, gente que se está organizando en sus barrios como la Cata, se está conversando mucho sobre sobre los programas, sobre las diferencias, y creo que eso ojalá movilice más gente, y si se moviliza más gente y disminuye la abstención electoral, no sé, ojalá que eso juegue a favor de la candidatura de Boric y que tengamos buenas noticias nomás. Bueno, desde mi punto de vista, creo que finalmente el rol de las mujeres va a ser súper, súper importante. Creo que el vuelco que pueden dar al resultado que tuvimos en la primera vuelta puede ser propiciado por el movimiento feminista y la indignación que tienen las mujeres por el programa que tiene CAS, ya lo comentaba la compañera, suprimir el Ministerio de la Mujer y otras cosas, y otras atrocidades que se plantean en el programa. Creo que las mujeres se están moviendo, se sienten amenazadas con justa razón, y creo que ellos pueden dar una energía, pueden conmover a muchas más personas, sobre todo porque tenemos el antecedente que en el previo al estallido social, el movimiento feminista ya se estaba instalando como un movimiento social, reclamando su indignación, buscando nuevas formas de validación para luchar contra todas las injusticias que han vivido. Entonces ellos generaron un preestallido y creo que ahora pueden hacer algo propio con todo el movimiento que han cosechado, así que le tengo mucha, mucha fe. Sabemos que también hay una conquista persona a persona de nuestros entornos familiares, pero siento que ellos pueden mover mucha más masa, y espero que así sea para que por fin podamos tener un resultado próspero para que se siga teniendo continuidad lo que fue el estallido social. Si bien hablé de que se acabó ese estallido porque se entró una nueva etapa, creo que el estallido sí tiene que terminar en un proyecto de concepción de toda esa energía. Está la constituyente por el otro lado, y el hecho que esté Gabriel Boric gobernando le va a dar una validación, un empuje que no ha hecho ni Piñera y ni lo va a hacer CAS. Seguramente le van a dar la espalda, y sobre todo que algo tan importante, necesitamos que tenga un apoyo comunicacional importante. Hoy en día no se ha tenido, así que espero que Boric gane, que las mujeres empuje y que en lo personal cada uno pueda ir conquistando a toda esa gente que está insegura y que podamos ganar. Así que eso, muchachos, muchachas, muchas gracias por la invitación de estar acá, el interés que han mostrado desde tan lejos por lo que pasa acá en Chile, así que le agradecemos la oportunidad de conversar y reflexionar, que siempre en este mundo tan, tan agitado, es importante dar una vuelta y escuchar también otras visiones. Vale, pues muchas... Erika, creo que sí está. Dale no, tú, Santi. Simplemente iba a agradecer también porque desde luego que desde fuera de Chile no tenemos probablemente el conocimiento suficiente, y este tipo de encuentros, de conversaciones, pues resultan muy útiles y para enterarnos de primera mano y a través de las voces de ustedes, que son gente pues comprometida y activamente, políticamente activos, mejor, pues creo que nos queda mucho más claro y podemos acercarnos, y desde luego que deseamos que ocurra lo mejor para Chile, que desde luego están nuestros pensamientos y nuestra simpatía siempre. Y en nuestros corazones. Sí, aquí recordar que yo creo que también tiene que ver el hecho de que mucha gente, al menos de nuestro círculo, esté interesado en lo que pasa en Chile, es porque Santiago y yo hemos constantemente traído a la espiral temáticas chilenas y eso nos gusta que de alguna manera esas personas que nos escuchan, que son amigos, que son familiares o lo que sea, muestren o hayan mostrado este interés, ¿no? De que les contemos más y nos da mucho gusto poder ser parte de este círculo o de este grupo de amigos, compañeros, colaboradoras, para que nos contemos lo que estamos viviendo cada uno. A mí, cuando los escucho hablar y cuando escucho sobre todo lo que se dice de Boric, esto de Chilezuela, me da mucha risa porque eso mismo pasó en los intentos de llegar a la presidencia del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cantidad de veces en que se infundió miedo a la población diciéndole que Andrés Manuel quería convertir a México en Venezuela. Y es exactamente el mismo discurso que se escuchó en Perú y es lo mismo que llega al otro lado del charco, que en España, no sé si recuerdas, Santi, cuando a Podemos se le criticaba muchísimo por el acercamiento que tenía con la izquierda latinoamericana, porque la izquierda latinoamericana ya la englobaban y la encasillaban en Chávez, ¿no? Y en Maduro y en, qué peligroso, y ya fue Pablo Iglesias a Venezuela y entonces hay que esperar lo peor para España, o sea, como si de verdad, me da mucha risa porque es como si de verdad el comunismo o Chávez mismo o Venezuela tuvieran el poder de envenenar a toda una población. Es chistoso, pero al final estos discursos son los que asustan, o sea, son los que meten miedo. Tengo familiares y amigos mismos que se preocupan que esto que veían en la tele en época electoral era como de, uy, voy a perder mi trabajo y voy a perder mi casa y vamos a ser todos pobres. O sea, la discusión se queda en un tema muy superficial del miedo y sobre todo nos impide conocernos más, ¿no? Ojalá un día una espiral, Santi, de Venezuela con gente venezolana, de cualquier, de todas las visiones que puede haber dentro de Venezuela. Así que yo les agradezco mucho a Michelle y a Cristóbal porque sigan conmigo en contacto después de mucho tiempo. Yo los conocí a ambos allá en la Universidad de Santiago de Chile y tengo un profundo cariño por esa universidad, por Chile, como ya todos saben aquí. Y les agradezco mucho que a pesar de la distancia y del tiempo sigan acompañándome y que sigan estando presentes cada que les hablo para el Espiral. Muchas gracias. Y a Cata y a Freddy también porque somos compañeros de trabajo y porque siempre están igual ahí al pie del cañón, tratando de explicarme lo que sucede en Chile y obviamente, por supuesto, a Santi, que desde Colombia también nos da todo este panorama y que, bueno, Santi es el otro protagonista del Espiral. Muchas gracias, les agradezco mucho y les mando un abrazo. Si alguien más quiere decir algo por último, les dejo el micrófono. Mientras tanto, me despido del auditorio, que tengan un gran fin de semana y que empiecen lo mejor posible este diciembre. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Te Muchas debemos la gracias. visita. Te Sí. debemos la visita, Erika. Muchas Gracias, gracias a Erika, y feliz todos. cumpleaños, que cumples el lunes. Vale, muchas gracias al Espiral, a la Resistencia Radio. Nos escuchamos el próximo sábado. Pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas. Lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin frontera. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente, o menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía.